Muy, muy buenas, atractor. Bienvenida, bienvenido a esta 58ª Reflexión. Hoy tenemos a TJ que nos hace la siguiente consulta. Ray, ¿cómo harías para dar una dirección romántica o sexual a una interacción nocturna? Y ahora, bueno, una discoteca, pub, etc. Y ahora me da el contexto, gracias por esta información. Porque parece que lo tiene bastante más claro de lo que. O sea, me preguntas algo que ahora tú mismo le respondes. En el mundo nocturno, el juego cambia completamente y muchas cosas que nos pueden servir en el diurno carecen de sentido en este momento. Incluso son contraproducentes, ya que uno debe ser mucho más focal y direccional. ¿Hola? Si ya sabes toda esta respuesta, ¿para qué me dices cómo haría algo? Que tienes que hacerlo mucho más focal y direccional. Bueno. Me encantaría que nos apoyaras en cómo mostrar, en cómo demostrar valor, alto valor, y cómo llevar la interacción, como he dicho, a un plano más sexual, evitando estancarse y haciendo la interacción aburrida. Un saludo y muchas gracias por volver a la plataforma. Muchas gracias a ti, TJ. Pues efectivamente, el juego diurno y el juego nocturno, son como el día y la noche. Estoy sembrado. Porque efectivamente totalmente cambia todo en el juego diurno y por eso a mí era lo que más es lo que siempre me ha encantado y ha sido mi especialidad y donde me he decantado. En el juego diurno tienes los silencios, tienes la expresividad, las pausas, los silencios, tienes el poder. Bueno, la espontaneidad, la originalidad, en fin, infinidad de cosas. Ahora bien, hablamos de un juego mucho más profundo, un juego que es un juego de rol mucho más, pues, versátil. Requiere de muchas más habilidades, por así decirlo. Pero sería, no sé, no sabría poner ahora un ejemplo, quizá. Sí, hablando de videojuegos, ¿vale? Sería un simulador de la hostia, ¿vale? Sería un simulador real. Mientras que el juego nocturno es arcade. Es un juego más arcade. Puede ser mucho más divertido, puede ser mucho más fácil, pero no es tan realista. Es como algo. Eso, arcade significa que no intenta imitar la realidad, sino que es. Que va a su bola, que tiene sus propias. Es un poco más fantasía, ¿no? Entonces, claro, cuando dices cómo harías para dar una dirección romántica o sexual, a ver, si hablamos de juego nocturno, nocturno, porque yo en el nocturno también he hecho diurno, que era hacer interacciones fuera de las discotecas, en parques, en zonas donde se va a comer, el típico horno de los borrachos, en fin. Zonas donde no está la música a toda hostia, no estás encerrado en cuatro paredes y se parece, ¿no? Sería, por así decirlo, lo mejor del diurno con lo mejor del nocturno. Porque de repente tienes la ventaja del nocturno, que es una zona súper mega poblada de gente que sale a divertirse o que sale a desconectar, que sale por así decirlo, que está bien visto que las abordes, que entres, que abras los sets, que abras a las chicas, que vayas a hablar con ellas, está bien visto, está socialmente aceptado. La que un poco va de frígida o de tengo novio, todo eso, estás un poco diciendo, tía, no hemos venido aquí a hablar de tu novio, no hemos venido aquí a hablar del trabajo, no hemos venido a divertirnos, hemos venido a pasarlo bien, hemos venido a tener una experiencia que de lunes a viernes no tienes, que tu día a día es un coñazo y ahora de repente. Es el momento de desconectar, ¿no? Entonces tienes toda esa parte del nocturno con cierta parte del diurno, que es poder conversar, poder profundizar un poquito más, poder utilizar silencios, dentro del cabe, porque luego está el alcohol por en medio. Luego hay, aún así, bueno, pues tiene cosas del nocturno que la chica puede estar un poquito menos. O sea, si igual te metes muy profundo, muy filosófico y quieres hacer algo muy de diurno. Rompes, o sea, desaprovechas una ocasión clarísima que igual lo que había que hacer es ser más direccional, ¿no? Más ir al grano. Entonces, Efectivamente, son dos juegos muy distintos y estarían, por así decirlo, esas tres variables, ¿no? La de diurno puro, la de nocturno puro, entendiendo nocturno puro de discoteca pub, y luego estaría un híbrido, ¿no? Que ya podría ser, pues bien, las típicas fiestas de un pueblo, que pueden ser por la tarde, pero prácticamente es como si fuera por la noche, sin embargo, es diurno. O bien ya en la noche-noche, pero en zonas donde no haya música toda hostia, pues desde una verbena, también de públicos así, hasta, bueno, fuera de una discoteca, fuera en zonas, digamos, donde sigue estando esa misma gente con la misma mentalidad nocturna, pero en un entorno no, digamos, súper blindado, súper limitado por el ruido, por la logística, ¿no? Del local, etc. Entonces, si nos metemos en una discoteca, pues claro, la parte romántica, olvídate. No tiene sentido ser romántico en una discoteca. ¿Se puede? Se puede. Pero, a ver, lo recomiendo si no, si puedes hablar relativamente bien, no estás al lado del puto altavoz o en la pista de baile, ¿vale? Y si también un poco te quieres divertir y quieres ahí ir un poco de bicho raro, ¿vale? Alternativo, molón, que puede servir, ¿no? Yo lo he hecho. Pero vamos, una discoteca, lo que, o sea, la salsa del asunto, lo que más funciona es el juego directo. Lo que más funciona es, primero, abrir a diestro y siniestro. O sea, ser el puto amo de la fiesta. Y estar ahí como, o sea, y ser inmune al rechazo, al bazucazo. O sea, la que no tal, ahí te quedas. Y te quedas, pero guay. ¡Ey! Genial, me ha encantado no hablar contigo. Y continuar, porque a nivel exterior la gente no ve que te has rechazado si tú no te vas diciendo, hostia, qué mal me he quedado. Si tú te vas en plan, todo genial, parece que hayas saludado tímidamente, rápidamente a alguien que ya conocías, pero no tienes tiempo de quedarte porque tienes otras cosas que hacer, y por eso, pues te vas habiendo cumplido con tu papel social de saludar a tus conocidos, amigos, etc. Entonces, eso, de repente es todo mucho más directo y bueno, y hay que tener también bastante olfato. O sea, yo tenía un compañero que hostia, tenía un don para decir, estas están listas. Y íbamos allí, pan comido, pero pan comido. Entonces, pues hay que tener un poco de olfato. Ojo, estas igual no significa que estas vayan buscando cualquier cosa, lo que sea que caiga, sino que él veía por cómo nos miraban, por cómo interactuaban, porque si nos íbamos a un sitio se acercaban, por ciertas conductas veían que les gustábamos, básicamente. Entonces que podíamos acercarnos y, o sea, que básicamente estaban esperando que las abordáramos. Entonces, si tienes ese olfato goleador de ver dónde está, dónde va a caer la pelota para rematar, y bueno, eres muy social, y luego ya cuando atacas y demás, pues vas más a... vas al contacto físico, a bailar, a abrazarla, besarla, etcétera, pues a ver, en ese contexto es lo que hay. Lo que no te recomiendo es que vayas a dirección romántica con una chica al oído, oye, eres muy guapa, o la verdad que tienes unos ojos preciosos, en fin, toda esta basura que no funciona, que encima no solo no funciona, sino que es contraproducente, y en el diurno también, por supuesto, pero bueno, que no tengas que estar ahí en una conversación eterna para avanzar cuando la idea ahí es mucho más primitiva. En una discoteca es más por sensaciones. De hecho, yo he tenido muchos cierres con chicas con las que no me podía comunicar, no podía hablar porque teníamos idiomas muy distintos, porque igual eran de Europa del Este, alemanas o lo que fuera, y decías... no podemos hablar, o sea, tú y yo no nos podemos entender. O igual, italiana, pues yo hablo inglés, pero igual ella no. Si ella no habla inglés, ya la cosa está jodida. Entonces, pero da igual, porque aquí la idea no es contar nuestra vida, la idea es pasar una experiencia, la idea es ver que nos entendemos a nivel más físico, ¿vale? Más de comunicación no verbal, no tanto físico, que también, pero bueno, comunicación no verbal. Entonces, te acercas, tal, bailas con ella, la mueves, o sea, enseguida notas si está a gusto contigo, no está a gusto contigo, si se deja escalar, si no, y bueno, y básicamente, pues bueno, pues cerrar con beso también tienes que tener en cuenta su grupo de amigas, cómo funciona, que vas básicamente buscar esa validación, encontrar esa aprobación del grupo, decir, adelante, mi amiga está a gusto, no le importa que, o sea, te dejamos, no vamos a boicotear la escalada porque tienes pinta de ser un tío majo, le gustas a mi amiga y para adelante. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es que el juego sí que es muy distinto. Olvídate de la parte romántica, es más una parte sexual. No significa que seas un cerdo y que vayas ahí a saco, necesariamente. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Pero vamos, lo que sí que está claro es que no tienes que ser un poeta y amor platónico y, ¿sabes? Y historias que en el Diurno están muy bien, son muy recreativas y te puedes incluso perder en ellas, con lo cual puede ser hasta contraproducente, pero te lo permite, o sea, la situación lo permite y es un contexto muy, muy distinto. Aquí hay que ser mucho más práctico. Hay que ir más hacia adelante, hay que ser mucho más físico y se tiene que ver que eres el rey de la noche, que eres alguien que está en su hábitat, que disfruta de la música, del ambiente, de lo que le rodea, de que se lleva bien con los tíos, con las tías, que es, pues eso, el alfa de esa tribu que se está creando y que realmente al lado de ti se está muy a gusto, que das calor, que mola estar a tu lado y que, evidentemente, eso hace que se dispare la atracción sexual. Y, por supuesto, es mucho más proclive todo a finalizar, o sea, a acabar una relación sexual. Si no, siempre puedes cerrar con un contacto, con tal, o sea, en plan, vale, si esta chica esta noche no, por el motivo que sea, o no es de esas chicas que la primera noche. Que seamos honestos. No sé si existen, pero yo creo que es más, no es el momento que yo nunca he hecho esto. Porque cada vez que una chica me dice esto no lo he hecho nunca antes, no me puedo escoger nada más. Pero bueno, en cualquier caso, hacer una. O sea, dar lo mejor de ti, disfrutar de esa interacción, que ella vea que se siente contigo a gusto sin palabras, solo con. La experiencia que está recibiendo, y evidentemente se puede hablar, se puede comentar, se puede cerrar con teléfono y se puede, con WhatsApp o lo que sea, y se puede quedar más adelante, otro día, y hacer diurno en este caso, porque ya sí que la cita es un diurno. Pero el nocturno, efectivamente, es el día y la noche. Entonces en la noche hay que ser un vampiro. Hay que ser un poco más lobo con piel de lobo brillante. Es como pasaba con Crepúsculo, la película de Crepúsculo, que cuando al vampiro le da la luz del sol, no solo no lo mata ni nada, sino que brilla y es más atractivo aún. Y dices, wow, pues un poco por la noche hay que ser un lobo bonito, o sea, que con un pelaje que digas, oh, qué maravilla. Pero, evidentemente, sí. Más que pero, y al ser un lobo bonito y demás, no necesitas ser un baboso, no vas a, sino que tú estás tranquilo, sabes que vas a triunfar, sabes que antes o después va a aparecer esa chica que sabe apreciar lo que vales y que a ti, por supuesto, también te atrae. Y entonces vas conociendo chicas y pasándolo bien sin buscar nada, y sin buscar nada encuentras, porque son ellas las que ven que estás a gusto con ellas, que te lo pasas bien, que no buscas nada, y entonces. Dicen, yo quiero algo con este hombre que está claro, que tiene lo que quiere, que no necesita nada y que a quien se lo dé lo va a disfrutar muchísimo. ¿Vale? Esa es la historia del nocturno, básicamente. Así muy, muy, muy resumido y con miles de detalles y cosas que faltan. Pero efectivamente, la interacción se hace aburrida si empiezas a meter cosas que no pertenecen. O sea, si empiezas a jugar a un juego distinto del que es. Si juegas el juego nocturno, que es el que es, no va a ser aburrido. De hecho, no va a, en todo momento va a haber algo. Otra cosa es que la chica quiera o no quiera, le guste o no le guste, y salga y se vaya o se quede. Pero no se va a quedar aburrida. No se va a ir por aburrimiento. Se va a ir por decir, hostia, este nivel no es lo que yo buscaba. Esto, no conecto con esto. De acuerdo, no pasa nada. Estás en tu hábitat. Así que fluye como un vampiro, como un lobo. Y nada, mucho ánimo, más energía, TJ, y que de los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Nos vemos sin falta mañana.